siempre tener un pensamiento crítico que cuestione y que proponga, ¿no? Tres acordes tocados a toda velocidad, dirigidos por una voz que vomita todo lo que siempre es negado. Noticias. Un espacio para esos sonidos concebidos en el odio, desde Nueva York hasta Catepunk. Amenaza menor. Amenaza menor. Decidimos formar precisamente una revista que fuera tanto anarquista activista como anarquista criptográfico, ¿no? Y por lo tanto adoptamos la línea de las ideas anarquistas y también de la libertad en internet, que también defendemos y apoyamos software libre e inclusive pues con los que se pueden y la gente que le interesa pues les enseñamos o le damos una pequeña embarradita para que ellos vayan desarrollándose. Que hay que adelantarse a todo eso, tratar de buscar y crear nuevas plataformas y tecnologías. De ahí que también, aunque la mayoría de los miembros nos conocimos en Facebook, estamos promocionándonos entre nosotros, el participar en otras redes, redes federadas, redes de gente que se interesa en hacer sitios para la gente y no para las empresas, ni para beneficio de su propio bolsillo. Porque somos una red de gente que tenemos ideas, tenemos propuestas, cada uno tiene un ámbito diferente de trabajo, y eso es lo que hace importante para nosotros esta labor en la revista. Adiós, como entonces se va. Democracia de mierda que instituye la violencia, abusos y prepotencia. Militar el policía, muerte a sus jerarquías. Adiós, como entonces se va. Codicia despedida, religiones. Controlan el derecho a la vida cruzada. Inquisición, el odio es su religión. Yo no escupo tu sistema. Ya donde se la cabeza es la educación fascista. La causa de esta miseria. Enseñar a no pensar. Obediencia y sumisión. Odio escupo tu sistema. Odio escupo tu sistema. Odio escupo tu sistema. Odio escupo tu sistema. El nombre de Impulsa, ¿no? Ajá. Somos un grupo que impulsamos los proyectos, las ideas escritas de compañeros, y en este caso, pues, es un gusto también poder difundir lo que es el programa de Amenaza Menor, entre lo que son nuestros páginas, ¿no? Y nuestros perfiles. ¿Para qué? Para precisamente apoyar este muy buen proyecto, sí, muy buena idea. Y hacer un núcleo fuerte de varios integrantes, no nada más que todos andemos desperdigados. Ajá. Porque algo muy bueno ahorita que han propuesto ahí en los grupos es precisamente esa idea. Fuiste tú, ¿no, Alexa? Creo de que hagamos varios colectivos, de que todos los colectivos nos unamos para hacer un colectivo solidario. Entonces fue algo que me pareció una idea genial, de lo que también cuando me comentó mi carnal, yo le dije, estamos puestos. Inculcar un poco la ideología, ¿no? La ideología anarquista, y que pues realmente las nuevas generaciones que vienen también a postre, pues vayan viendo lo que es realmente el anarquismo y no se vayan con las clásicas ideas que se tienen, que vamos totalmente en desobediencia, ¿no? No vamos en contra, sino que debemos ser organizados para buscar algo mejor. Guerra, sangre, miseria y muerte. Por el bienestar de algunos. Donde vivimos sola y puro. Más crecen, pero son igual muerte. Una guerra. no estamos en el siglo XIX con Bakunin para hacer el anarquismo. Estamos en el siglo XXI con un mundo globalizado y una puta ola de enfermos mentales al poder del mundo, al mando del mundo, que necesitan un golpe en seco, ¿no? Sí. O sea, y también la evolución científica nos ha dado lugar a muchas cosas como para enclaustrarnos en el ateísmo aferrado que traía el anarquismo arcaico. Hoy en día hay muchas investigaciones, hay muchas cosas que nos han abierto la mente a mucho más de lo que vemos nada más con nuestros ojos. Y también eso queremos reflejarlo dentro del anarquismo de un modo crítico. Porque originalmente nace la revista como un fanzine llamado A las cosas por su nombre. Tenemos un correo electrónico que es colectivoimpulsa@protonmail.com, donde pueden mandarnos todos sus aportes o sus escritos. Queremos hacerles la invitación a todos los escuchas que hay ahorita, a que participen con nosotros, a que colaboren, no solamente textos, también si hacen dibujo, hacen poesía, cualquier cosa que sean creativos, podemos ver, darles un lugar. Inclusive habíamos manejado en el fanzine la distribución de documentales. Igual si tienen algún trabajo audiovisual que quieran hacer llegar y que se incluya, que hagamos en vez de un disco de audio, un disco de video, lo hacemos. Gente que queremos hacer, que queremos producir, que nos autogestionamos a nuestro modo y con nuestros medios, y si no los buscamos de alguna u otra manera para poder hacerlo, ¿no? Entonces así es pues lo que es el colectivo Impulsa. Ya queremos despedirnos y agradecer mucho a Alexa, que Amenaza Menor, todo este proyecto tan enorme que lleva tantos años. La constancia es algo muy difícil. Sí, Alexa ha tenido mucho, la verdad, mucho mérito en que Amenaza Menor siga adelante. Y qué bueno, Alexa, que tú tomas la decisión de seguir con el proyecto. Para todos los demás, para todos los escuches del programa, pues sigan apoyándola. Nosotros seguimos como Impulsa, apoyándola a ella, y esperamos también la participación de todos ustedes en cuanto a nuestro trabajo, que si gustan participar, las puertas están abiertas, recibimos todos sus trabajos y los tomamos en conciencia para poderlos poner en los siguientes números.